Alberto, quítese ese abrigo. Está todo mojado. La cosa empeora. Dicen que en la Puebla están aislados. Se creció el río Manzanillo. Ustedes deben encontrar la manera de informar. ¿Cómo? ¿Con telepatía? Alberto, sin electricidad, la radio no funciona, entienda, no funciona. Bueno, pues entonces iré de casa en casa, iré gritando por las calles si es necesario. ¿Gritando? ¡Claro, eso es! ¿Iremos gritando? Sí, bueno, sí y no. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Busca los altoparlantes! ¡Vamos a megafonear! ¡Vamos con el jeep y el viejo megáfono de la emisora y...! ¿Pero qué hace ahí parado? Alberto, empieza a escribir los mensajes. Bueno, es que me ha dejado sin habla. Sí, deme ese papel, considérelo hecho. Y estos hombres piden la luna y cuando se las traemos se quedan con la boca abierta. Bueno, la verdad es que soy un genio, ¿ah? ¡Jaime! ¡Jaime, ya encontraste el equipo! ¡El megáfono y los altoparlantes que están en la bodega! Bien, vamos a hacerlo. Vamos a ir por las calles dando la información que la gente necesita. Ajá. Tío, ya voy a ayudarle. Bahía Azul estará bajo las aguas 40 días y 40 noches. La radio lo decía. El huracán se desvió. Usted solo no puede. Yo voy a tirar del bote y usted lo empuja. Yo lo sabía, Felipe. Lo podía oler en el aire. 40 años como marinero, ¿eh? Eso se sabe. El clima cambia. Vamos, hay que ponerlo en el cobertizo, lejos del desembarcadero. Hay que poner el bote a salvo. La vida de muchas personas dependerá de él. Sí, como usted diga, tío. Ahora empuje. Está empeorando. Venga, Carmen, ayúdame a clavar estas ventanas. Yo he visto esto antes. Esto no es una lluvia normal. Mire cómo se hace aquel árbol. Niños, venga, siéntense aquí y no se muevan. Traiga aquella tabla, rápido. Aquí está. Está subiendo el agua en la calle. En mi casa ya debe estar entrando. Tome esta. Por dicha teníamos vela y el foco grande. Sí. Voy a acostar a los niños para que duerman un rato. Ajá. ¡Isabel! ¡Isabel, Carlitos no está! ¿Cómo? Se salió por la puerta de atrás. ¡Ay, Dios mío, Isabel! Cuídeme a los niños. Voy a buscarlo. No, quédate tú con los pequeños. Yo voy a buscarlo. Cierra bien la puerta cuando yo salga. El viento está muy fuerte ya. Por favor, traiga a mi hijo a salvo. Ten fe, Carmen. Familias de Pueblo Nuevo, Sagrado Corazón y Santa Inés deben buscar lugares seguros. Repito, deben evacuar. Las familias de Pueblo Nuevo, Sagrado Corazón y Santa Inés están en peligro. Diríjanse al oeste. Diríjanse al oeste hacia Llano Bonito. Repito, hacia Llano Bonito. Deben evacuar. No toquen alambres eléctricos que se han caído. No se metan en los ríos y no se refugien debajo de los árboles. Vamos, Noemí. Hay que avisar a Rivera y Sausalito. El riachuelo de los guerreros está muy crecido. Deben pasar ahora el puente porque si no van a quedar aislados. Pero, ¿cómo es posible que en esta comunidad no exista un plan de emergencia? Porque nunca habíamos tenido una emergencia así. Dios, fue un gran error no prepararnos. Santa Inés, Pueblo Nuevo, Sagrado Corazón, deben evacuar. Esta es una alerta roja. Están en peligro. Deben evacuar. ¿Oyó eso? Sí. Alista a los niños. Vete. Yo me quedo buscando a Carlitos y nos vemos allá. Pero Isabel, yo... ¡Isabel! Ya voy, Felipe. ¿Estás bien? Ay, sí, encontré a David, que ya había encaminado mucho el bote. Entre los dos lo pusimos a salvo. Él se fue a su choza, va a llevar los animales al lugar seguro. ¿Oíste lo que están megafoneando? Sí, hay que irse de aquí. Carmen está preparando a los niños. Yo tengo que buscar a Carlitos, que se escapó. Yo lo busco, ustedes váyanse. Pero... No hay peros. Carmen te necesita para cuidar de los niños. Ya estamos listos. Ten cuidado. No quiero ser viuda antes de esposa. Te prometo que vas a ser una novia muy hermosa. Estás diciendo lo que yo creo. Después de esta nos casamos. Lo antes posible. Ahora váyanse, pero ya. ¡Manchita! ¡Mi perrito! ¡Pobrecito, casi se ahoga! Voy a soltarte. ¡No puedo! No te voy a dejar, no te preocupes. No te preocupes. No puedo. No te voy a dejar aquí. Y aquí nos quedamos los dos. Ya pude, la cadena se soltó. ¡Corre! ¡Manchitas, corre! ¿Y ahora? ¿Yo qué hago? ¡Carlitos!